radiosemilla.com.ar, y ahí hay una hermosísima radio con botonera. ¿Se acuerdan de los radiocitos de antes? Entonces, la botonera y la intuición del que entra te va a llevar a la radio en vivo. Muy bien. Bueno, acá comenzamos con las noticias de la semana. Así que comienza Pilar a contar las noticias. Bueno, hemos seleccionado algunos pocos conflictos de la semana, los que nos parecieron más importantes, por ahí nos equivocamos. Y siguiendo con el gremio que nos ha visitado, que es Comercio y Call Center, lo primero que nos salta es, se ha declarado estado de movilización permanente. Están bastante agitados. Bastante agitados. Los trabajadores de Mercado Libre, porque la patronal ha despedido a los candidatos a delegado. Es decir, unos compañeros se presentaron a candidato a delegado y la empresa dijo, más vale prevenir que curar, y los ha despedido. Hace más de un mes ya de estos despidos, ¿no? Y los trabajadores dicen en su declaración que nos declaramos en estado de alerta y movilización y solicitamos el respaldo y solidaridad con nuestra lucha. Sí, sí. José nos agrega que hay 1000 trabajadores ahí en esa empresa. O sea, y, que es muy importante. Mercado Libre es una de las super empresas que opera por internet. Sí. Bueno, ellos piden, por supuesto, fin a los despidos y persecución de los trabajadores, y adhieren un montón de organizaciones a sus pedidos. También esta semana, nosotros ya lo habíamos comentado también, el Hospital Gutiérrez, nuevamente, el 13 de septiembre, tuvieron paro de 24 horas y asambleas generales, etcétera, etcétera. Ellos siguen peleando por una mejor atención en el hospital para todos y por mejores condiciones de trabajo. Está firmada por todos los gremios que funcionan en el hospital, principalmente por la filial de médicos municipales del Hospital de Gutiérrez, y la asociación de profesionales y los médicos residentes, que también son un eslabón ahí, que los hacen trabajar y les pagan muy poco, y la junta interna de ATE, que trabaja en ese hospital. Seguimos con el gremio textil, los trabajadores de Soho, o Soho, como algunos lo conocen, que es textil, ¿no es cierto? Bueno, a un conjunto de trabajadores de esta empresa decidió permanecer en el establecimiento porque ven que el empresario la está vaciando. Y ellos previendo... Está tomada. En defensa de su fuente de trabajo. Y bueno, ellos que reclaman que se cumpla con la normativa laboral vigente y se sancione a la patronal por faltas de aporte y cargas sociales. No paga este buen señor. Y además porque está haciendo maniobras para precipitar un vaciamiento fraudulento y basar su producción de confección en talleres clandestinos. No, o sea, él desarrolla la producción por otras vías. Pero ya tenía producción en talleres clandestinos. Uh-huh. Estaba bastante denunciado por la Alameda eso. Así es. Bueno, no era suficiente, parece. Sí, apareció, digamos, en la toma de Soho, apareció la justicia, etcétera. Y tuvieron audiencia el martes con el Ministerio de Trabajo, no llegaron a un acuerdo con la patronal allí. Y hoy jueves, tenían otra audiencia. Vamos a ver cómo les va, y espero que los trabajadores puedan, de alguna manera, garantizar su fuente de trabajo. En Siderar, acá tenemos una noticia de Siderar. Sigue una pelea por despido, pero acá el compañero metalúrgico que nos visita hoy, José, nos va seguramente a contar con más detalle lo que pasa ahí en esa empresa metalúrgica. Hay otra también, nuevo atentado a la FM Paj Sachama del Mocase Vía Campesina. Esta noticia la comentamos porque se trata de una FM, por supuesto, autogestionada. En Santiago del Estero. Es exactamente la comunidad indígena de El Retiro, que está a 80 kilómetros de Nueva Espera, de Santiago del Estero. Esta FM, que es una FM muy precaria como la nuestra, pero muy importante. Por segunda vez entraron un par de personas diciendo que querían hacer una declaración por la radio, los dejaron pasar y una vez allí sacaron armas de grueso calibre y rompieron los equipos. Todo, destrozaron todo. Nosotros eso lo podemos entender perfectamente porque con todo lo que nos ha costado, imaginémonos lo que puede pasar, que viene alguien y nos rompe los micrófonos, la consola, las computadoras. Pero no será casual, seguramente molestaba lo que la radio decía a los poderosos, ¿no? Exactamente. Son los que mandaron la patota, como se suele hacer. Exactamente. Bueno, no se trata de un hecho aislado, dicen estos compañeros. Las agresiones, amenazas y persecuciones que sufren los compañeros son constantes. Y el ataque contra esta FM se suma a otro, ocurrido hace 2 años con bombas Molotov, y que aún continúa impune. La Red Nacional de Medios Alternativos también repudia, por supuesto, este hecho y lo denuncia con toda la fuerza que tiene. Y no los van a silenciar, seguramente. Exactamente. Todas las FM hermanas, por supuesto que tenemos que denunciar este hecho como mínimo, ¿no? Un gremio que nosotros no habíamos tocado hasta ahora, que es el gremio de bancarios. Uh-huh. Esta semana, los trabajadores del Banco Ciudad, que todos conocemos... Bueno, habían decretado un paro para ayer, para miércoles 14. ¿Ellos qué están reclamando? Que se utilizan fondos públicos para negocios privados. Reclaman porque se están achicando los sectores y los puestos de trabajo, porque hay incumplimiento, para variar, de acuerdos firmados con los trabajadores. Porque no se respeta el libre ejercicio de la actividad sindical. ¿No lo respeta el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pues, esto? Pues los trabajadores dicen que no. Bueno, vecinos, ténganlo en cuenta, a la hora de votar. Bueno, y otra serie de reivindicaciones típicas de su propio trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ante este paro decretado por los trabajadores, decretó la conciliación obligatoria. Así que por ahora están en compás de espera, ¿no? Uh-huh. Iba a ser para ayer. Por último, ayer día miércoles, si ustedes pasaron por el centro, habrán visto bastante congestión. Se estaban movilizando las cooperativas. ¿Qué cooperativas? Es todas las cooperativas de trabajadores autogestionados y las que incluye al programa Argentina Trabaja. 1.200 pesos le pagan a cada trabajador de Argentina Trabaja. Y lo que piden es el salario mínimo. Que ahora está en 2.300 pesos. Bueno, de una serie de organizaciones estaban y también participaron de esa marcha. Conocemos a los compañeros acá de Brugman, el Bauen, uh-huh, y de otras recuperadas, porque dentro de las reivindicaciones, en el fondo, ¿qué piden? Es que se los considere trabajadores. Y que, uh-huh, se les dé subsidios de parte del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo tiene la plata para dar subsidios, de hecho le ha dado subsidios a otras empresas, y bueno, ellos piden que se los subsidie también. Y me parece justo, la igualdad para todos. Bueno, y en primerísimo lugar, bueno, ellos resaltan el problema del salario mínimo vital y móvil. Esos son los de Argentina Trabaja. Exactamente. Perdón, no era la última noticia. ¿Tenemos tiempo? Uh-huh. Dos tiempos. Para los trabajadores de FATE. Una asamblea de trabajadores decidió el lunes pasado convocar un paro de actividades que se mantendrá hasta hoy a las 6 de la mañana. O sea, fue por el día de ayer. Los trabajadores rechazaron el ofrecimiento salarial de la empresa. Y por último, ahora sí, hay una noticia que no tiene que ver con los trabajadores, pero que tiene que ver con Osvaldo Bayer. Uh-huh. Ustedes sabrán que la familia Martínez de Hoz se sintió tocada, por una película en la cual participó Bayer y otras personas también, donde quedaba en evidencia el papel que ha jugado esta familia en la famosa Conquista del Desierto. Claro, la película es Aucaliguen, quiere decir Rebelde Amanecer, Aucaliguen. Muy bien, María, muy bien, María. Bueno, ha causado gran revuelo, Por la sinvergüenzura de esta familia que más encima apela a la justicia. Sí, realmente. Pero además, en realidad tiene mucho que ver con los trabajadores Bayer, ¿no? Exactamente, exactamente. Y Martínez de Hoz también. También por la negativa. Pero parece que el tiro va a salir por la culata, porque a partir de esta avanzada de los Martínez de Hoz sobre este personaje tan querido por todo, se han juntado muchas personalidades de la cultura y la ciencia y organizaciones uh-huh. sociales y han salido en su defensa. Sí, además, Pilar, están pidiendo... Y todos los que quieren pueden firmar, ¿no es cierto? Sí. Una solicitada. Están pidiendo algo muy interesante para realzar lo que es esa película, uh-huh. porque esa película también hace un paralelo entre lo que fue la avanzada de los militares en la campaña del desierto uh-huh. Con lo que fue la última dictadura militar y el papel de los empresarios, ¿no? Como muchas similitudes. ¿Te acuerdas que la vimos nosotros? Nosotros la vimos justamente, la vimos en la Facultad de Sociales. Sí. Era muy linda. ¿Puedo agregar algo? Bueno, sí, chiquito, María. Chiquito, sí, la apropiación de niños, que ya comienza ese momento. Sobre todo que él es esta campaña de Roca, instituye el trabajo esclavo, porque uh-huh. llevan a los aborígenes, a los indios que no mataron, los llevaron para hacer las tareas que les conviniese. En la zafra. Separando familias enteras, a los niños trabajar, los explotaban, a las mujeres, a los hombres, según las necesidades de los señores que hicieron la supuesta conquista del desierto. Entonces, bueno, es el que constituye el trabajo esclavo, el señor Roca. Así es. Bueno, siguiendo con los firmantes que están llevando adelante esta campaña de defensa de Bayer, los firmantes piden además, y esto me parece muy interesante, la difusión en todos los establecimientos educativos uh-huh. del país, en todos los niveles, del documental este que estamos hablando, de la película, Auca Liwen, que significa, como dijo María Rebelde Carmen, amanecer. Muy bien. Bueno, eso es, María Carmen, vos querías agregar. Los docentes de Santa Cruz están sufriendo los descuentos del paro realizado en mayo y junio, ya que el gobierno de su provincia se niega a abonarlos. Por otra parte, no se rinden. Se están agrupando en una lista amplia, pluralista de criterios, con representación de toda la provincia, llamada Lista Multicolor, para las elecciones del próximo 28 de septiembre. Fuerza, docentes de Santa Cruz. Se nota que es tu gremio, María, ¿eh? No, pero no se están escuchando. Bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Cómo la seguimos? Mario nos está haciendo señas. Ajá. Quiere poner un tema musical. Vamos a ver, él tiene bastante buen gusto, a ver con qué nos va a deleitar Mario en estos momentos. Bueno, después seguimos. Habría que preguntarle al invitado qué quiere escuchar. Buenas tardes. No, lo que ponga el compañero va a estar bien. Bueno. Antes que se decida el compañero, un pequeño noticia más. Los pueblos originarios Com y Huichí del Chaco, que ellos trabajan la tierra como medio de subsistencia. La empresa Samep del Agua quería cobrarle 60 pesos por 1.000 litros de agua. Se negaron a este robo, cortando la ruta en las localidades de Miraflores, Castell y Techet. Lograron que los camiones de la empresa les distribuyeran gratuitamente el agua, que la empresa es propia del remanso que está en las tierras de las comunidades y que por eso se negaban a pagar lo que les pertenece. Ellos dicen: aquí el agua es oro, y vemos como carabelas del siglo XXI hacen negocios con ese recurso tal como lo hicieron antes. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados, la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Mi compañera que me comprende, que me protege, que me abriga. Abrazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Abrazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Siente frío y no se queja, ya no se queja. Cinco años sin López. Basta de silencio y de encubrimiento oficial. Exigimos al gobierno. Aparición con vida de Julio López. Castigo a los responsables. Basta de represión y asesinato a los luchadores populares. Marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Domingo 18 de septiembre, 15:30 horas. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Encuentro Memoria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantá tu voz también. Radio Semilla, 106.5. Bueno, seguimos con Trabajadores, nuestro programa. Hoy vamos a Como el programa anterior, hicimos una especie de un antes y un después, ¿no? Un poco un relato un poco histórico, y después fuimos a la realidad con la fábrica SIAT, con el compañero Jorge. Bueno, hoy vamos a hacer un poco lo mismo, y está con nosotros José, que también trabaja en esa empresa y que nos va a hablar después una serie de... Todo lo que le queremos preguntar a José. Exacto, un montón de cosas. Bueno, yo lo que quería retomar un poquito, nosotros habíamos dejado el programa anterior con la huelga de Bacena, que además sucedió en el barrio, que sucedió en 1919, y cuando esa huelga termina, digamos, es un saldo verdaderamente trágico para los trabajadores, a pesar de que se conquistan todas las reivindicaciones que se pedían. Vimos que provocó alrededor de 1.300 muertos. Sumado en el momento, digamos, hubo otras huelgas, otros enfrentamientos de clase muy fuertes en 1921-23 en la Patagonia, con muchos muertos. La forestal, la huelga del 21, con muchos muertos también. Un enfrentamiento en un frigorífico en Gualeguaychú. O sea, que digamos que fue un momento muy signado por las pérdidas obreras, sin contar miles y miles de deportados y miles de presos, lo cual deja, digamos, al movimiento obrero en una situación de mucha, no sé si debilidad, pero durante el resto de la década no se manifiestan grandes luchas, digamos, casi no hay actividad de lucha dentro del movimiento obrero, y solamente el año 27, digamos, con las movilizaciones de Sacco y Vanzetti tratando de impedir la muerte de estos dos revolucionarios, se advierte, digamos, una movilización importante. Pero en general, digamos, es un periodo, como podríamos llamar, de retracción del movimiento obrero. Hay, además, también es un momento en el cual, digamos, uno podría decir que comienza el declive definitivo del anarquismo, ya que en la gran huelga de Bacena se manifiestan las dos posiciones de la Fora del Noveno y la Fora del Quinto, que no se ponen de acuerdo, y dentro del movimiento obrero también existían otras sí, María del Carmen me hace recordar la Patagonia, por supuesto. No, me pareció que lo había dicho lo del 21-23 en el sur, con grandes pérdidas. Sí. Bueno, aquí hay varias fuerzas, digamos, que además dividen al movimiento obrero, ¿no? Además de las posiciones de la Fora, están los socialistas con otras posiciones, está el contexto de la Revolución de Octubre, el contexto de la gran capitulación del socialismo frente a la guerra, y aparece una fuerza nueva que surge del Partido Socialista, que es el Partido Socialista Internacional, que luego se va a transformar en el Partido Comunista. Este partido se plantea la penetración en las fábricas, ¿no? Digamos, tiene una fuerte decisión de implantarse en las fábricas, de conseguir adhesión dentro del proletariado, sobre todo industrial, ¿no? Y eligen, por eso que quería resaltar esto particularmente como hecho de la etapa, eligen como uno de los gremios principales donde insertarse el gremio metalúrgico, porque, digamos, lo consideraban el corazón del desarrollo, ¿no? Para cualquier país es un sector sumamente estratégico. Entonces, el Partido Comunista funda, digamos, lo que existía antes era la Sociedad de Resistencia Metalúrgica, que era un típico organización por oficio, como las que llevaban los anarquistas. Ellos plantean, y este es el concepto que me interesaba resaltar, el sindicato por rama, el sindicato por industria. Van a ir hacia la clase obrera con el objetivo de insertarse y con el objetivo de esta nueva forma de organización que ellos ven más apta, para el momento que, en el cual se está desarrollando el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque, digamos, los sindicatos por oficio eran más típicos de una etapa de talleres, ¿no? De la gran proliferación de talleres de comienzos de siglo, pero ya en la década del 20, y luego esto va a ser muy, muy, muy claro durante la década del 30, las empresas se empiezan a concentrar. De hecho, la fábrica Bacena tenía 2.500 trabajadores. Entonces se va a producir una concentración y se va a producir también modificación en la organización del trabajo, ¿no? Mayor mecanización. Entonces, enfrentar esas grandes corporaciones que después se van a instalar y que ya se insinuaban, ya se estaban instalando. Recordemos que poco tiempo después se van a instalar, qué sé yo, empresas como Colgate, RCA Victor, General Motors. Bueno, esa forma, digamos, del sindicato por empresa va a ser mucho más apta. Los comunistas durante toda la década del 20 entonces se insertan en fábricas metalúrgicas sin demasiado éxito en los primeros años, pero a partir de del 1932-1933 van a tener un crecimiento muy importante en las empresas, siempre con esta propuesta del sindicato por empresa, ¿no? Que un poco va a transformarla, y luego para llegar a las federaciones, porque era la posibilidad de enfrentar por rama a esas grandes corporaciones que se comenzaban a instalar, y no ya por oficios, digamos, ¿no? El sindicato por oficio de alguna manera dispersaba a los sectores trabajadores y se correspondía con otra etapa del... ¿Vos querías preguntar algo? Esto era en la década infame, ¿no? Esto es, ellos se comienzan a implantar, comienzan a tener incluso como consigna ir a la clase obrera y nutrirse de sectores obreros en el 20. En 1922 ellos forman el Sindicato de Obreros de la Industria Metalúrgica, el SOIM, que va a ser el sindicato metalúrgico hasta 1942. En 1942 hay una crisis y se forma la UOM. Y después declina toda la influencia comunista debido, digamos, a todo el periodo peronista, ¿no? Claro, yo relacionaba el último éxito que van teniendo al final con la etapa de la década infame, donde había bastante hambre en la Argentina. Por lo tanto, lógicamente, los salarios no sé cómo eran, pero me imagino que serían bastante bajos porque era el gobierno de los patrones. Por lo tanto... es lógico que la clase obrera se reuniera y tomara, digamos, mayor organización. En 1935, o sea, toda esta especie de reflujo, sobre todo 1930, 1931, 1932, se mantiene, pero después empieza la lucha, digamos, nuevamente, se empieza a reflotar. Y en 1935 esta rama, la rama metalúrgica, es la segunda industria en el país en importancia por cantidad de empresas y por cantidad de trabajadores. O sea que, digamos que apuntan a un sector muy importante, ¿no? Y comienzan a tener éxito porque, porque se sale un poco de la represión más fuerte que se da en 1930 con el golpe. De todas maneras, toda la década infame, los comunistas sufren muchísimas persecuciones, muchísima tortura, hay un proyecto de ley anticomunista. Y además se inventa la picana acá. Claro, cuando se inventa, exacto. Y además actúa muchísimo la Legión Cívica, ¿no? Y digamos, estas organizaciones fascistas que de provocadores. Que habían empezado en la Semana Trágica, según dijiste. Claro, que habían empezado en la Semana Trágica. Ahora se le agrega otras, porque esa era la Liga Patriótica, ahora se le agregan la Legión Cívica, hay varias organizaciones fascistas. Incluso atacan el sindicato, hay un hecho, en un momento dado atacan el sindicato metalúrgico que funcionaba en el barrio, chicos, en México 2070, es una sede así medio mítica, porque todavía existe, es de Molineros ahora, pero ahí, digamos, se reunieron muchísimas organizaciones, hubo también una sede del Partido Socialista, una gran biblioteca. Y esta proliferación fascista debería tener que ver con la llegada del nazismo en Alemania. Sí, tenía que ver, bueno, con Mussolini y la marcha sobre Roma, que es a comienzos del 20. En general, en el mundo, el fascismo avanza en forma muy importante, y acá también. Hay este, hay una, bueno, esto, yo quería recalcar esto de, digamos, de la rama del sindicato por rama, y lo otro que quería resaltar, bueno, el crecimiento es importante, si bien en la CGT, la CGT en ese momento estaba dirigida por sectores sumamente reformistas, ¿no? Y tiene 200.000 trabajadores, reúne 400 gremios. En cambio, la influencia del PC es bastante pequeña, tiene 20.000 trabajadores, el CUX, que era el Comité de Unidad Clasista, y solo 54 gremios. Pero esto va a aumentar muy considerablemente al fin de los años 30, ¿no? Hacia 1942, que es precisamente cuando comienza a declinar, tiene una influencia muy importante. Y yo lo que quería marcar era las fábricas en las cuales tenían inserción. Tenían inserción en Tamet, que precisamente es la ex Bacena, digamos, ¿no? Para encontrarle alguna continuidad. O sea, Torkins, el señor Torkins, que era un poderoso empresario, sí, tuvo una financiera, tiene una actividad, qué sé yo, de mediados de 1800, compra los talleres Otonello, luego compra Bacena y forma Tamet, que tiene, digamos, es como muy, muy avanzada para la época, tiene una gran mecanización, ¿no? Ahí logra el PC tener su comité de fábrica. Ellos implantaban los comités de fábrica y las células del partido, ¿no? Llegan a tener comité de fábrica y comité de lucha, que era una instancia superior. Después tenían también, se insertan en el taller de cromo Jalata, que es de Bungibor, precisamente, Bungibor tempranamente diversifica sus inversiones, ahí y además implanta el espionaje interno también tempranamente en las fábricas, estos hermanos Born. Y luego esta fábrica, talleres de cromo Jalata, Bungibor, va a ser envase centenera. Hacia 1946 se transforman en envase centenera. O sea que estamos hablando de grandes fábricas. También se implantan en Klöckner, que es una herrería de obra que trabajaba 1000 obreros. En la Cantábrica también tiene influencia muy grande el PC, y en el Arsenal Esteban de Luca. En todos estos lugares además tienen sus propios periódicos, ¿no? Para tener un poquito la idea de la influencia que tenían en el Astillero, en el Arsenal tienen una revista que se llama El Artillero, y ahí repartían 300 ejemplares. Todos estos datos surgen de un libro de Hernán Camarero que se llama La conquista de la clase obrera, Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina 1920-1935, muy interesante. Y finalmente lo que quería decir era que en Siam, por eso llegamos después a la época actual, Siam es creada y fundada en 1910 por Torquato Di Tella. Este señor era un italiano con mucha plata, que precisamente con la Legión Cívica, ¿no? Bueno, con la Legión Cívica. El sector de derecha. Que era un grupo de derecha, sí. Sí, escuchando atentamente los momentos históricos que nos contaba acá la compañera, yo pensaba, y lo que acabas de decir vos, y vos también repetirlo, las agrupaciones derechistas que salen a defenderse. Yo me imagino cómo habrá estado de preocupada los grandes patrones, uh-huh, en ese momento, que se les avanzaban los comunistas. Sí. Les avanzaban de una forma organizada, con sus periódicos de fábrica. Uh-huh. El gran organizador. Ellos plantean que el periódico es el gran organizador de alrededor del cual se organiza. Y van avanzando y con triunfos. En el 29 hay una crisis capitalista impresionante. Bueno, la URSS avanza. Exacto. Y por otro lado, la respuesta de un sector de la burguesía es el fascismo, ¿no? Es el fascismo, y que pisaba muy fuerte. Ya los empresarios se habían preocupado mucho, digamos, la semana trágica, bueno, la Revolución de Octubre, ¿no? Los perturba fuertemente, y la huelga de Bacena los deja, digamos, es una conmoción realmente. Ellos comienza toda una presión muy fuerte sobre el Estado para que haya legislación, para que haya regulaciones, para que, y hay unas propuestas, bueno, que en otro momento podemos leer incluso, donde, digamos, ellos presionan fuertemente para reglamentar el derecho de huelga, para reglamentar la participación de los extranjeros, es decir, una serie de restricciones para encorsetar al movimiento obrero que se les iba de las manos, ¿no? Y hay varias agrupaciones, por supuesto que la Unión Industrial ya existe, y existe desde hace muchos años, y hay incluso esta Unión Industrial, después de la Semana Trágica, digamos, al interior de la organización forman lo que se llaman los sectores gremiales. Entonces, agarran como por rama también, ¿no? De cada sector tiene como una especie de secretaría, y desde ahí elaboran sus estrategias y las defensas frente a las huelgas y la efervescencia obrera que pudiera haber. O sea, frente al sindicato por... La de las heladeras, digamos. Ajá. Y después está la planta donde estamos nosotros, que era la división tubos. Por eso, es, en vez de ser SIAM, terminar con M, termina con T. SIAT, porque es la división tubos. Ah, claro, SIAM de metalúrgico, es Sociedad Americana de Motores. Sociedad Industrial Americana de Motores. Y esto era la Sociedad Industrial Americana de Tubos, que pertenecía todo al mismo grupo y que estamos ahí a 300, 400 metros, digamos, era toda esa zona que es aledaña al Riachuelo y que en el caso particular de lo que es la planta SIAT está enfrente de esta... planta histórica como la TAMET, que al día de hoy es parte de la empresa, bueno, esta, la del imperialismo que avanza y que nosotros compramos, que es la Coca-Cola, ¿no? Ah, mirá vos. ¿Cómo? ¿Están enfrente? Claro, nos divide el Riachuelo y ahora se ha avanzado con la calle Ribereña, que es... una cuestión que, digamos, si uno venía del lado de Puente La Noria para el lado de Valentín Alsina, por la ribera, llegaba hasta ahí nada más y de ahí se cortaba. Todo eso fue robado, expropiado, digamos, por los patrones en su momento, y ahora se está devolviendo todo eso, se está haciendo toda la costa esta, toda una calle que va a ir hasta Puente Pourrayón, calculo yo, digamos. Mirá vos, que, entonces se va a pasar por el frente de la fábrica, que el frente de la fábrica da al Riachuelo. Nosotros ingresamos por la parte de atrás, vamos a decir. Pero nunca estuvo la calle, ahora va a estar. Mira vos. Bueno, seguimos con una musiquita después de este recorrido un poquito. Todo tiene su genealogía, ¿no? Todo tiene su historia. Qué bárbaro. Bueno, después seguimos entonces con José. No tragar el humo con el martillo dando marchar por lo seguro con el martillo dando compañero y no tragar el humo. Es verdad que la palabra cual martillo se levanta y hasta dicen que una sola puede acabar con murallas, pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Con el martillo dando y no dejarse dar. Con el martillo dando, compañero, y hacernos respetar. Con el martillo dando y no tragar el humo. Con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Yo le canto al campesino, al obrero y artesano. No se puede ser amigo sin saber darse la mano. Cuando hay conciencia de clase, largo trecho se está ganando. Cuando hay conciencia de clase, un largo trecho se está ganando. Con el martillo dando, por un limpio futuro. Con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Con el martillo dando, y no dejarse dar. Hacernos respetar, la patria la están vendiendo con derroche y corrupción, pero los ojos del pueblo ya no los podrán tapar. Y hoy se une defendiendo lo que Bolívar supo ganar. Y hoy se une defendiendo lo que Bolívar supo ganar. Con el martillo dando, hacernos respetar. Con el martillo dando, compañero, y no dejarse dar. Con el martillo dando, contra la mala hora. Con el martillo dando, compañero, a combatir las sombras. Con el martillo dando. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana, tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Bueno, vamos a continuar el programa. Acabamos de escuchar Con el martillo dando, interpretado por Ali Primera, y anteriormente, lo habíamos olvidado decirlo, se escuchó la otra corte, La milonga del pelo largo, de Adriana Varela. Bueno, ahora continuamos ya con el compañero José Metalúrgico. Bueno, dale, José. Bueno, voy a volver a decir buenas tardes, digamos, porque ahora me quedé yo solo con el micrófono, entonces ahora me van a tener que aguantar. Claro. No, la verdad que, bueno, primero y antes que nada agradecer la invitación. Nosotros estamos ahí trabajando hace un largo tiempo en la zona de Valentín Alsina, y la verdad que para nosotros es un honor que nos inviten a contar la experiencia que andamos haciendo y andamos viviendo todos los días, ¿no? Trabajamos ahí en esta planta que, bueno, se estaba haciendo un poco de historia acá y se estaban recordando viejas épocas y llegar a este presente que, bueno, es esto. Nosotros estamos en esta planta que está en Valentín Alsina, Tenari CIAT, al día de hoy, denominada Tenari CIAT. Para nosotros sigue siendo la CIAT, una planta con muchísimos años de historia y muchísimos años de historia gremial. ¿Sabés qué te queríamos preguntar, José? Un poco tu propia historia, ¿no? Porque vos tenés muchos años ahí en la fábrica. Sí, yo entré hace ya mucho tiempo. En marzo de este próximo año estaría cumpliendo 25 años de fábrica. Las bodas de plata. Las bodas de plata. Iba a decir una guarangada, pero me la voy a ser respetuoso porque recién la estoy conociendo, alguna de las compañeras. Pero nosotros, sí, yo particularmente entré en el año 87 a trabajar, cuando ya fue privatizada la planta, o sea que soy un teaching boys, vamos a decir, porque somos el grupo de gente que entró en la etapa ya de la privatización, en la etapa techín, vamos a decir, ¿no? Pero yo hoy tengo 44 años y ya mi viejo laburaba ahí, en esa planta. O sea, gracias, viejo, porque estoy laburando ahí hace 25 años. Pero bueno, gracias era... les tiene que dar la empresa, a los dos. ¿No? Sí, sí, unas cuantas gracias tendría que dar, pero bueno. Gracias. 19 años tenía. Sí, 20, 20. ¿Llegó 20, la cuenta? 20, 20 y esto se da a partir, digamos, de esa posibilidad que surge de ingreso a la planta, porque ser hijo de un trabajador de la planta propiciaba esa posibilidad, pero tampoco tenía mucho que ver con la idea que tenía Techín al momento de la compra, porque esto venía de lo que era cuando los compañeros estaban en lo que era la planta que pertenecía al Estado, digamos. O sea, tu papá era un laburante estatal. Y trabajó en, digamos, él trabajó primero en una primera etapa en lo que era Cianditela, allá en la planta en Monte Chingolo. Después en el año 60 y pico, 69, tengo entendido que eso cierra y después vuelve a poder ingresar a lo que es la planta CIAT, y tiene una etapa, digamos, de lo que es Ditela y una etapa de lo que es el Estado. Y una etapa, en el caso particular de él, de lo que es Techín, porque se jubila en el año 90 y pico. Tiene tres patrones tu viejo. Sí, digamos, en realidad muchos más, porque él es... ya voy a contar un poquito la historia, digamos, de dónde viene uno, ¿viste? Porque estamos contando un poco de historia, entonces la idea es comentar eso, digamos. Nosotros somos una familia, mis hijos vienen del norte, pero no de Norteamérica, ¿no? Del norte del país, de Santiago del Estero, allá por los años 40 y pico. Y bueno, tanto mi viejo como mi vieja son gente que viene del campo, que ha laburado toda su vida ya desde chico, y mi viejo, bueno, infinidad de trabajos, que si le hicieran una entrevista a ustedes no creo que alcanzar el tiempo, ni en realidad a veces los años que él tiene para todos los trabajos que tuvo, pero evidentemente anduvo trabajando por todos lados el hombre. Y fuertemente en lo que es metalúrgico, ¿no? Y mi vieja en lo que era el tema del trabajo en un laboratorio químico, perfumista, sindicato perfumista, que ahí se jubiló. Bueno, nada, yo estudio tanto la primaria como la secundaria en la zona de donde estamos viviendo, que es en la zona de Lanús, me recibo de técnico mecánico y consigo la posibilidad de ingresar a esta metalúrgica. Y en esa metalúrgica, como comentaba, que tiene muchos años de historia y muchos años de gremialismo, uno ahí conoce una serie importante de compañeros que venían de distintos ámbitos, de la política. Y había de todo, había peronistas, había radicales, había socialistas, había comunistas, había de todo, había de todo. Había evangelistas, había y hay. Perdón, ¿en qué año dijiste que entraste? En el año 87. En ese contexto uno fue aprendiendo, digamos, tanto el oficio como la situación que se vive, en el caso particular de nuestro, de estar en una, vamos a decir, empresa de primer nivel, ¿no? Una empresa importante, una empresa que durante todos estos años que yo comentaba ha pagado en tiempo y forma, siempre hemos estado cobrando al cuarto día, hemos recibido tanto los botines como la ropa, como el casco, como un montón de condiciones que en otros talleres metalúrgicos es complicado y acá no. Pero el tiempo ha ido mostrándonos a nosotros que eso no ha sido por la bondad del patrón, sino por la lucha de los trabajadores. Lucha cotidiana, diaria, que por ahí no es muy para la foto. Esa cuestión de ir a trabajar todos los días, de comerse el madrugón, de a las 6 de la mañana ya estar al pie de la máquina, en el caso de los compañeros que laburan en producción, o en el caso nuestro que somos con el otro compañero que estuvo el otro día del sector de mantenimiento, en la reparación de máquinas. Todo ese contexto uno lo ha ido llevando a entender estas cuestiones que por ahí cuando arrancaba en esos primeros años y escuchaba hablar a los compañeros que ya tenían más antigüedad, de que nos estaban explotando, de que... Perdón, eso era lo que vos escuchabas cuando entraste, cuando tenías tus 19 años. 20, cuando tenía 20 años. Y escuchaba y tomaba mate con los compañeros y hablaban de la forma y el manejo que tenía la empresa, y por ahí uno con 20 años y hora extra y un mango en el bolsillo, por ahí pensaba que no era tan así. ¿Cómo era? Pero era una época dura, ¿no? Los 80, los 90. Digamos que cuando nosotros entramos con un gran trabajo, porque fue el proyecto que se hizo con el gasoducto Loma La Lata, que fue un trabajo de 3 años, plena época de alfonsinismo. Uh-huh. Y ahí, digamos que estuvimos 2 o 3 años con muchísimo trabajo, muchísimas horas extras. Nosotros cuando entrábamos, el jefe de personal ya nos había dicho que eran 8 horas más las 4 horas extras, que no eran obligatorias, pero que había que hacerlas. ¿Cómo era eso? Eso no era obligatorio, pero había que hacerlo. Y a la vez que se entraba a trabajar y se ganaba un mango, y la misma gente que estaba ahí te decía: aprovechen este momento, porque esta es una planta que hace tubo con costura, y el tubo con costura no es gaseosa. Entonces por ahí sale el laburo y por ahí no sale. Entonces son momentos para que a veces los compañeros entiendan que tienen que aprovechar y hacer un mango. Pero bueno, ahí es donde arrancamos, y después ya pasaron esos últimos años, quiero decir, de la década del 80, y entramos en los 90. En los 90, y bueno, y vino todo lo que se vivió: la flexibilización, la reducción de puestos de trabajo de manera drástica. Perdón, José, vos marcaste recién la época alfonsinista y después los 90. En la vida cotidiana, ¿cómo lo notaron ustedes, el problema de la flexibilización, etcétera, en el ritmo de trabajo? ¿Fue notorio? ¿Fue de a poco? En realidad, lo que ahí más se notó cuando nosotros empezamos a transcurrir esos años y entrar en los 90 fue el tipo de contratación que se empezó a hacer. Porque en el caso nuestro, cuando entramos en el año 87, fue el periodo de 3 meses de prueba, el que pasó el periodo quedó, pero muchos no pasaron el periodo ese de prueba de los 3 meses. Ese lapso de eventualidad era el que manejaban en los años 90, que los compañeros, con toda esa antigüedad, Ditela, entonces en el caso particular del sector donde yo estoy, que es un sector que hace mantenimiento, por ejemplo, uno siempre aspiraba a llegar a ser el oficial múltiple. ¿Qué es ese? ¿El cargo mayor dentro de mantenimiento? Es parte de las categorías del convenio colectivo de UON, que era... Había que dar la prueba, había que estar capacitado. El oficial tenía un compañero que era el ayudante para hacer la reparación de máquina, que era de una categoría inferior, que era, vamos a decir, una persona que se estaba capacitando para llegar en determinado momento a tener esa categoría. Cuando surge toda esta cuestión de la flexibilidad, que no es que surge, como que se profundiza. Porque no es que surge y que de golpe los empresarios se dieron cuenta de situaciones que no podían haber avanzado en otro momento. Cuando nosotros vivimos lo que fue el periodo de ingreso, en el año 87, bien digo, época alfonsinista, y los sindicatos duros y metiendo presión y metiendo paro, la empresa, el Grupo Techín, quería la planta sin trabajadores. Y hubo una organización muy fuerte entre los trabajadores y la conducción de la comisión directiva de la seccional, que eso no se aceptó. Y se dio una pelea que se terminó consiguiendo que ingresaran hasta los hijos de los trabajadores, que a ese momento la empresa consideraban vagos porque eran trabajadores que venían del Estado. Ahora, esa misma situación en los 90 cambia abruptamente. Porque a tener un gobierno, que era un gobierno peronista, teníamos que acceder a cualquiera de los planteos que vinieran de ahí, de manera callada y disciplinada, ¿no? Entonces nos encontrábamos con esto de que, bueno, es el avance tecnológico, y el avance tecnológico por ahí te lleva a estas cuestiones, y terminabas en realidad haciendo el laburo de 1, 2 o 3 compañeros. Y el laburo del oficial múltiple que era la reparación de máquina, ahora la reparación, la pintada, la limpieza y un montón de otras cuestiones que nosotros al ingreso veíamos de otra manera los compañeros que sí tenían esas categorías, y también no solo no solo la contratación en el caso de la planta de lo que es la eventualidad del trabajador, que sí entraba directamente afiliado al gremio, pero con ese contrato eventual por la eventualidad que tenía la empresa, sino también ya la terciarización de los trabajos de limpieza, de todo lo que tiene que ver con lo que dentro del convenio colectivo está bien claro. Todo aquel que está dentro de una planta metalúrgica tiene que regirse por el convenio metalúrgico. Y eso no se respetaba y no se respeta. ¿Y la UOM no toma medidas sobre eso, nada, no actúa? Digamos, cuando nosotros decimos la UOM, es como a veces yo también escucho lo de que se habla del campo o de cosas así muy generalización. Nosotros queremos hacer referencia clara. Cuando decimos lo que es la UOM, nosotros entendemos que la UOM o el sindicato somos todos los trabajadores. ¿Y la eventualmente alguno de esos trabajadores, y por lo general muy eventualmente y muy extendido en el tiempo, están en la dirección los compañeros que están? Esos compañeros en determinado momento, por eso yo decía, dieron esa pelea en la época del alfonsinismo. Y callaron en la época del menemismo. Y ahora estamos en esta época que supuestamente se va avanzando, porque a veces a uno le agarra la viaraza y empieza a juntar las broncas de lo que ve todos los días en el laburo. Y parecería como que ahora murió el neoliberalismo, y no es así. Porque supuestamente se tendría que haber frenado un montón de cuestiones, y yo, si quieren, le puedo contar que del año pasado a este año en la planta, concretamente puestos de trabajo en línea de producción, hemos perdido una cantidad importantísima, porque la empresa vuelve a plantear lo del avance tecnológico, y porque nosotros como organización, como sindicato, entendemos que el avance tecnológico es algo que nosotros no lo podemos frenar. Que tendría que ser. Y es un gran debate que nosotros tenemos que dar hacia el interior de nuestro sindicato y hacia el interior de la planta. Porque, por ejemplo, yo puedo. Y de la sociedad también, ¿no? Y de la sociedad. Somos parte de eso, no es que somos marcianos, digamos. Somos parte de una sociedad que nos encuentra con estas cuestiones. Por eso yo digo, es muy. Claro, pero el avance tecnológico tendría que ser para que trabajara menos horas la misma cantidad de gente. Entonces, yo creo que semejante patronal que tienen no quedaría pobre, porque repartiera un poco las horas, achicara el horario de trabajo y pudieran quedar los mismos trabajadores. Y entonces ahí se ve que el avance tecnológico no es solo para enriquecer a la patronal, sino también para que estén mejor los trabajadores, para que tengan que esforzarse menos, porque la tecnología tiene que ser útil para todos, ¿no? Eso tendría que ser. Sí, sí. Uno por ahí. En el caso nuestro, con los millones de dólares que se invierten y ve cómo avanza la planta, es medio complejo poner una posición blanco o negro, digamos, decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto o estamos de acuerdo con lo otro, pero es un debate que se tiene que dar y no se está dando. Eso es lo que nosotros decimos, es un debate que se tiene que dar hacia el interior, tanto de la planta, como decía bien la compañera, de la sociedad, y no lo vemos que se esté dando. José, en breve seguiremos con esta discusión muy, muy interesante que vos nos has traído, y ahora Mario nos pide pasar un tema. Enseguida volvemos. Bueno. La granja que le pertenece al duende Garnica se llama El Olvidado. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. soy silvestre de espuma. Cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá. Vivo Fesencho, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Ay, no más. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle un destino. Levántate cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla 106.5. Continuamos entonces con nuestro amigo José. Acabamos de escuchar por Néstor Garnica, El Olvidado, una chacarera santiagueña, por supuesto. Yo quería preguntarte, quería retomar un poquito, vos planteás el problema del debate sobre precisamente el avance tecnológico y las consecuencias para los trabajadores, que en definitiva se traducen en desocupación, ¿no? Pero retomando, porque estas cuestiones uno se las plantea cuando es consciente, ¿no?, de todas estas situaciones. Retomando lo que vos decías al principio. Y ya está, y con esto me alcanza y me sobra, y uno se va dando cuenta, digamos, a partir de este aprendizaje, de este aprender entre todos. Porque, como bien dice algún compañero de la zona de Valentín Alsina, con el que siempre nos juntamos y que tiene muchos años, nadie enseña a nadie, ¿no? Aprendemos entre todos. Entender es que lo que se dice con respecto a situaciones de abuso, de explotación, uno las vive. Las vive y la siente, digamos, el apriete que hace la patronal de distintas maneras, ¿no? Hasta a veces medio te juegan con la psicológica, digamos, ¿no? Y que tenés que tratar de ser mejor que el otro, que es tu compañero. Pero bueno, esta posibilidad de ir entendiendo el proceso que uno vive a partir de la experiencia de otros compañeros es lo que a uno lo va llevando a entender, y la vida misma, ¿no? Porque uno va viendo que puede estar un poco mejor con respecto a otros vecinos del mismo barrio, y porque está trabajando en este tipo de empresa, y porque hizo una hora extra, y porque se compró el autito, y después ve que sale a la calle y la gente está juntando basura para comer. Entonces ahí es donde empieza a hacer ruido un montón de cosas, y donde aparece la palabra de los compañeros, dicho, que uno los vive en carne propia y los vive en la realidad de ver todas esas situaciones. Yo cuando comentaba lo del hecho de la contratación eventual de esa primer camada de compañeros que ingresan, cuando la empresa en determinado momento por el trabajo que se había realizado durante esos meses da un premio especial, los compañeros del sector donde trabajaba, donde trabajo yo, digamos, con el delegado a la cabeza, plantearon igualdad en el pago del premio. ¿Igualdad? Porque la empresa hacía una discriminación terrible hacia los compañeros que ingresaban contratados y cobraban casi la mitad del sueldo haciendo el mismo laburo, y cuando llegó la hora del premio que era un premio en ticket, que era una suma que servía para comprar algunas cosas, pero que la empresa volvía a hacer la diferenciación. Desde el sector donde trabajo yo se planteó esta cuestión de que no se aceptara esa discriminación y que se repartiera en partes iguales, y ni siquiera que la empresa se tomara la molestia de pagar de más, sino que tomara todo el monto total de lo que se había decidido pagar y que lo dividiera en partes iguales, y tampoco lo aceptó la empresa. ¿Y el resto de los compañeros, vos decís? Y el resto de los compañeros, influenciados por muchas situaciones que se viven, y por ese temor a veces a enfrentarse a la empresa, fueron aceptando lo que había decidido la empresa, pero en el grupo de compañeros en el que estábamos se tomó una decisión de que se iba a repartir la plata con los compañeros del sector, que era una plata, no sé, al día de hoy capaz que era 50 mangos cada uno, pero era el hecho de mostrar que nosotros no estábamos de acuerdo con esa diferenciación. Y además es un hecho muy importante tomar una iniciativa, señor Techín, usted quiere diferenciado, nos lo da, nosotros podemos, tenemos la posibilidad, por lo menos en eso, de hacer nuestra voluntad, ¿no? Por eso, esas cuestiones fueron marcando, el hecho de que compañeros, que entraban, yo siempre recuerdo un compañero que era un muchacho joven también, cuando estuvo trabajando esa etapa de contratado, y era un toro el negro, era un animal, laburando, se cargaba los fierros al hombro, lo cagábamos a pedo porque decíamos que tenía que usar el guinche, tenía que usar el carro, y como él tenía tanta fuerza, se manejaba y quería quedar en la planta, quería quedar efectivo, venía de situaciones bastante complicadas, y entonces se encontró ahí, hizo todo el esfuerzo que estuvo a su alcance para quedarse, y cuando llegó el momento, después de todos esos meses de duro trabajo, y la empresa le... La verdad que me emociono que me acuerdo. No, pero el tipo llorando porque lo rajaban. Claro, entonces eso, ¿cómo no te va a quedar en la cabeza? ¿Cómo no te va a quedar? Claro, qué inhumano, la verdad que... Que es la única forma, ¿no?, que tiene uno de enterarse bien de las injusticias cuando la tenés al lado. Sí. No es un número, no hay 200 desocupados. Está Juan, Pedro, Diego... Claro. Que vos lo conociste. Sí, que aparte, es eso, que vos cuando conocés y vas conociendo al compañero, y el compañero no es una persona que la hicieron en una fundición, tiene una familia. Claro. Tiene una familia, y uno va entendiendo, el esfuerzo que hace, y que no es reconocido por la empresa. El abismo, ¿no? El abismo con el empresario que tal vez... se gasta la guita de un salario completo en una noche, qué sé yo, porque es abismal la diferencia, ¿no? Entonces es muy impactante, ¿no? Sí, duele mucho. A mí me pasó con mis hijos, los dos. No era empresa metalúrgica, pero uno era en Mastercard y la otra en Carrefour. Y también tenían sus hijos y se rompían y cumplían, y de buenas a primeras le dijeron, bueno, ya está. También mi hija era contratada, ni siquiera porque era por otra empresa, y así tuvo que renunciar encima. Pues ni siquiera los echaban. Terrible, es terrible cómo se siente la persona y la familia de la persona. ¿Y esto en qué época era, más o menos? O sea, en los 90. Eso fue, fue el furor, de ese tipo de contratación que se siguió dando hasta el 2001, 2002. El 2002 fue más que nada, porque nosotros tuvimos la posibilidad a partir de, de presentarnos a elecciones con un grupo de compañeros que estábamos ya de hace un tiempo largo en la planta y que creíamos que era el momento de dar un paso al frente, fuimos electos por los compañeros y tuvimos la posibilidad de representarlo y el orgullo de representar a los compañeros durante estos años, del 2002, 2003 al año pasado, 2010, y ahí estuvimos dando esa pelea de que reconocieran la igualdad de los trabajadores dentro de la planta y también de intentar dar un corte a este tipo de contratación. Y bueno, ese fue un proceso que nos llevó a... Eso, contanos un poco eso, ¿no? Que ha sido una larga lucha. Sí, fue una larga lucha. Primero, bien como decías vos, el tomar conciencia. Porque si uno no tiene conciencia, difícilmente quiera luchar. Y tomar conciencia es esto, de ver cómo con el compañero, y lo utiliza porque le sale más barato, nosotros logramos romperla con esa estrategia de igualar salario. Entonces, al igualar salario, le dijimos a los compañeros, en los planteos que hacíamos, entonces, si cobramos lo mismo, ¿por qué no es efectivo? Porque al estar contratado el compañero, y el temor a perder el laburo, lo lleva a aceptar condiciones de laburo que nosotros, al ser efectivo, no. No aceptan salario. Tampoco es tan lineal, porque hay trabajadores efectivos que pueden llegar a aceptar como trabajadores contratados que no, pero la lógica que manejaba la empresa era mantener esa división. Eso fue lo que nos permitió, al igualar salario, empujar las efectivizaciones de esos compañeros. Pero bueno, eso se fue dando y logramos, digamos, una efectivización de una gran cantidad de compañeros. Y cuando digo logramos, no digo el grupo de compañeros que fueron electos, sino todos los trabajadores de la planta, porque todo lo que fue haciéndose y todo lo que fue resolviéndose fue hecho en asambleas, en reuniones, en debate, y todas fueron resoluciones de asamblea. Y eso es lo que les daba fuerza, porque una comisión que es la única sola fuerza no sirve. Que nosotros entendemos que es la que vale, que es la fuerza que surge del trabajador. Porque nosotros en ese momento veníamos con una lógica muy distinta, que nosotros entendemos que no es conveniente para el trabajador a largo plazo, que no, es la no participación del trabajador y las resoluciones y los análisis únicamente por la clase dirigente. Porque supuestamente a nosotros nos dicen que el dirigente dirige gente. Y nosotros... con eso no coincidimos mucho. Ajá. Tampoco es que no entendemos que nos tenemos que hacer cargo del lugar que ocupamos, pero entendemos que el análisis y el debate debe ser producto de un montón de reuniones, un montón de asambleas, un montón de cuestiones que sean analizadas por los compañeros. Y esa situación que decís vos, todos este plan de lucha que hicieron para conseguir que todos cobraran lo mismo, primero que todos cobraran lo mismo, había una tradición ya en la empresa de que hubieran asambleas donde se juntaran los compañeros y charlaran. Ustedes además tuvieron que poner de moda ese método de charlar entre todos y conversar. No, esto, digo, nosotros somos, por eso yo decía que era una planta que tenía muchos años de historia, y nosotros somos parte de un sindicato que la Unión Obrera, o viene el fin del mundo. Nosotros lo que planteábamos ante cada cuestión que se daba era juntarnos, hablar con los compañeros, ir a tomar mate, poner en conocimiento de lo que estaba pasando para que pensemos. Entonces, porque si nosotros no pensamos, después no podemos decidir en conjunto. Y llevaban el mandato de los compañeros a la asamblea, entonces, a la asamblea del sindicato. Yo cuando hablo de asamblea, hablo de la asamblea de fábrica. Ah. Y las asambleas de fábrica participaban los miembros de comisión directiva del sindicato. Nosotros siempre hemos invitado a los compañeros para que estuvieran presentes, para que entre todos analizáramos las cuestiones. Y esos miembros de la comisión directiva, cuando iban al sindicato, cumplían con lo que la asamblea había decidido. Sí, eran resoluciones que se tomaban y que se tenían que ir a plantear a la gerencia de planta. Y esas resoluciones las llevábamos con los directivos y la comisión interna, y todo el cuerpo delegado se bancaba eso. Eso se tiene que bancar. Podemos tener diferentes puntos y apreciaciones, pero en ese sentido nosotros siempre hemos bancado lo que ha resuelto la asamblea. Y porque es la mayoría la que decidió. De alguna manera sabiendo, digamos, lo débiles que somos con respecto al patrón que tenemos, ajá, tratar de marcar una agenda. Y ese marcar agenda, en el hecho cotidiano y por ahí hasta de manera inconsciente, se fue dando con respecto a lo que era la contratación eventual. Porque el día a día nos fue llevando a eso. Porque la empresa, uno le puede ir a plantear un plus, dos mangos más o dos mangos menos, y como bien hablábamos hace un ratito, una empresa que tiene una espalda bastante ancha. Pero esa espalda bastante ancha, en cuanto a lo económico, se la hicimos ganar nosotros. Entonces nosotros como laburantes tenemos todo el derecho a plantearlo. Ese es el desafío. Que tomemos conciencia de eso. Claro, porque el trabajo vale tanto como el capital, porque el capital sin el trabajo no puede crecer. Sí, yo creo que vale más, digamos, vale, pero más, claro, porque... pero sí, digamos, tampoco hay que desmerecerlo a los muchachos, porque si no después se enojan. Pero, claro, pero creo que lo menos creo que ese, digamos, ese mínimo fue el núcleo central del trabajo a nivel gremial que se hizo durante los años que nosotros pudimos estar en la comisión interna y que hoy somos parte de la planta, pero no estamos en la totalidad, sí con algún compañero que es delegado al día de hoy, porque se elige por sectores, ajá, trabajando siempre en el mismo sentido. Siempre estamos trabajando en el mismo sentido. Al comienzo, digamos, de la pelea de ustedes, ¿no? O vos te incorporás más como delegado. Las asambleas, digamos, o sea, ¿eso va creciendo en número, en participación de los compañeros? ¿Cómo se va dando eso? Sí, ¿cómo estaría hoy, digamos? Las asambleas, siempre de fábrica ha participado la gran mayoría de los compañeros, no es por eso yo lo que decía, lo de la tradición. Claro. Entonces, una asamblea de fábrica van todos, va la gran mayoría. El tema es que nosotros no solo apostamos a la cantidad, que uh-huh, es importante que estén todos los compañeros, sí, sino que los compañeros también tengan conocimiento de qué se iba a discutir, seguro, y que se animen a expresar sus opiniones, y que porque expresen su opinión, la empresa no tiene que tomar represalia. Y eso es un trabajo a largo plazo, porque es generar confianza, saber que se puede disentir, que podemos tener una idea distinta a lo que puede pasar con un compañero que sea delegado o que sea directivo, y que eso no quiere decir que seamos enemigos. Uh-huh. Simplemente que estamos pensando de manera distinta cómo podemos llegar a un mismo objetivo. Ese es el gran desafío que nosotros nos metimos y con el que estuvimos trabajando, y que no es nada sencillo. No es nada sencillo, porque aparte de pensarlo, aparte de analizarlo, el problema, cuando se toma una resolución, hay que bancarlo, y cuando se banca, también se banca entre todos. No es que se analiza entre todos, se plantea entre todos, y después, cuando hay que bancarlo, bancalo vos, que sos el delegado, o bancalo vos, que sos la comisión interna. No, ahí lo tenemos que bancar entre todos. Entonces es un ida y vuelta muy fuerte que se va dando, una unidad muy fuerte que puede llegar a conseguir cuestiones como las que se lograron conseguir en la planta, avanzar en esto de romper este juego de la contratación eventual. Debate que tuvimos dado con la gerencia, yo recuerdo infinidad de reuniones, y en una de ellas uno de los gerentes de la planta, de los tantos que han ido pasando por la planta, nos decía: ustedes están pensando que nosotros nos levantamos a la mañana pensando cómo los vamos a cagar. Y nosotros también, de ese aprender y de conocer a tantos y tantos compañeros en la lucha, recordamos una palabra que nos había dicho alguna vez algún compañero: yo no estoy pensando que ustedes se levantan para ver cómo nos van a cagar, yo estoy pensando que ustedes se tienen que levantar sabiendo que nos tienen que respetar. Eso es lo que estoy pensando yo, y para eso trabajo. Para que ustedes, cuando se levanten todos los días, sepan que nos tienen que respetar, porque somos los que le hacemos ganar las ganancias que después llevan esfuerzo, y puedes bancarlo y después conseguirlo. Bueno, pero ahí hay toda una tradición de lucha en esa fábrica que se ha incorporado en la conciencia colectiva de los trabajadores, y en los cambios, los compañeros de los call centers, los compañeros de los supermercados, están empezando esa organización. Entonces, eso no se hace en un día, eso se construye en largo tiempo para que sea tan fuerte. Sí, yo igualmente creo que hay una cuestión que va metiéndose, como dicen, por las grietas de la historia, ¿no? Me voy a poner un poquito poeta. Así mi compañera, después cuando llego a casa, me felicita. Le voy a mandar un beso a mi compañera Julia, que está en casa. Vamos a cobrar las quincenas cuando empezamos a ver cómo estos dueños, y bueno, nombrabas los de los call centers, los pibes se van dando cuenta de cómo viene la mano y que hay que organizarse. Y lo importante que es la unidad. Ahora, lo que nosotros siempre estuvimos convencidos es que la unidad no es amontonamiento. Y la unidad se da en la diversidad. En el diferente forma de encarar las cosas y en las diferencias políticas que podamos llegar a tener. Y en el acuerdo. Porque si no, yo particularmente, que vengo de una cuna, que no sé si tuve cuna. Eso le voy a preguntar a mi viejo un día. Pero que mi viejo, bueno, es un peronista. Peronista de él, de su lucha y de su vida, y de eso, y de otros compañeros, como bien se contaba acá, de todas esas luchas que vieron tantos trabajadores, uno se siente orgulloso. Uh-huh. Y uno, cuando vivió toda la experiencia y las vive, se da cuenta que en el día a día no somos todos del mismo palo, y sin embargo somos todos del mismo palo los laburantes. Y porque tienen la misma explotación todos los trabajadores. Sí. Y aparte, ahí en Avellaneda, en la parte de Valentín Alsina, hubo en Siam, y eso, hubo compañeros de mucha lucha, muy, muy comprometidos, y bueno, eso no solo queda en la fábrica Siam, sino que ya, de hecho, ustedes eran como una continuación, decían, aparte son vecinos, y bueno, todo eso se expande, las cosas buenas se van expandiendo, y es muy importante esa parte, esa zona. A propósito de zona, ¿cómo es la relación? ¿Tienen relación con los vecinos de la zona, con las fábricas de la zona? Sí, digamos, uno... como comentaba en un principio, la cuestión de andar caminando y empezando a hacernos cargo de lo que fuimos tomando conciencia, te lleva a conocer compañeros luchadores de distintos gremios y de distintas formas de lucha, sean lo sindical, lo político. Entonces hemos ido conectándonos con muchos compañeros y tenemos la relación de estos años con compañeros metalúrgicos, tanto de la zona como de otras zonas del país, y no solo metalúrgicos, digamos. Una de las experiencias más interesantes que nos ha tocado a nosotros particularmente vivir, nosotros que veníamos de no tener una militancia política y gremial, porque yo lo que me olvido de comentar es que en el año 2000 la empresa despide un grupo de trabajadores, y dentro de ellos compañeros que eran delegados y que la empresa no reconoce y que tenían una militancia político y gremial, y que por ahí Techín entendió que muerto el perro se acabó la rabia. Y después de esa situación es como que salió este grupo de compañeros que yo contaba esta experiencia y que hoy seguimos estando, y que tomaron la posta, digamos. Tomamos la posta, vamos a decirlo así, pero eso nos llevó a conocer muchos compañeros y entender la importancia de la solidaridad en los distintos conflictos que se dan. Y parte de ese entender la experiencia de otros compañeros en otras ramas, tanto sea de la industria como sea de la educación, como una infinidad, ¿no?, de ramas que hay, fue la experiencia que hicimos acá con la compañera esta negra querida que... ¿Qué vas a decir? Que nos aguantó bastante también, y que... bueno, nada, hicimos una experiencia muy linda que estoy convencido que va a seguir. Porque como dice un compañero mío, dice, lo que estamos luchando en este camino, seguramente siempre nos vamos a estar encontrando. Uh-huh. Es muy importante, José, lo que ustedes hacen, digamos, y transmitir todas estas cosas, ¿no? Porque el problema de la solidaridad no es un problema de ser buenos, digamos, con los demás, ¿no? Sino que es una práctica que nos forma permanentemente, día a día, y que creo que eso es lo que también se transmite por esas grietas, que uno nunca sabe hasta dónde llega, ¿no? El objetivo un poco de estos encuentros aquí, de que cuenten los compañeros, es que podamos llegar a la mayor cantidad de otros compañeros que por ahí están en otro momento de sus prácticas, ¿no? Bueno, ahora nos está pidiendo un temita musical, Mario. Venía bien, con el folclore y con el... Venía bien que siga con eso, entonces. Sí, hubiéramos sabido antes tu procedencia, habríamos tenido... No, pero igual... Todas chacareras. No. Hay que diversificar también en la música. Tiene ni un peso para andar contento, ni bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso